Bueno, entonces ahí volvemos a ver si resolvemos estas cuestiones técnicas. Ahora sí, José, estás en vivo, ¿no? ¿Ahí me ¿Escuchás? escuchan? Sí. Perfecto. Bueno. Bárbaro. Bueno, ahí volvemos al piso. Entonces vamos llegando al final de este Enredando las Mañanas del día martes. Antes de irnos, vamos a dejarles unos pequeños spam, un pequeño recordatorio de algunas cositas culturales que se vienen en este próximo mes. Les recordamos que el mes de agosto es el mes de cumpleaños, de aniversario del Espacio Cultural San Martín, nuestro espacio amigo que nos recibe en su, bueno, en su casa. Uh-huh. así que bueno, va a haber varias actividades este mes para festejarlo y para estar activos como siempre. En primer lugar, este sábado 3 de agosto a las 15 horas va a haber un ciclo de anarquismo, capitalismo y libertad de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Córdoba, en esta ocasión para debatir sobre las alternativas autogestionarias con los aportes de José Luis Carretero Miramar, abogado, economista, profesor de la enseñanza pública, colaborador en numerosos medios de comunicación y del Consejo Asesor Internacional de Autogestión para Otra Economía. Va a estar presente exponiendo sobre el movimiento obrero, el anarquismo y sus diferentes corrientes y debates sobre diferentes autores. Recordamos entonces el sábado 3 de agosto, 15 horas, Espacio Cultural San Martín, en calle Amado Nervo 601, Córdoba Capital. Y también les comentamos que se viene un nuevo evento de la mano de Zumba la Turba. Va a ser el próximo sábado 10 de agosto a las 17 horas, también en el Salma, Amado Nervo 601. Va a ser una kermés cultural, ¿sí? Jugatela por los medios comunitarios, porque desde Radio Zumba la Turba, como les contamos antes, queremos viajar al encuentro de comunicación comunitaria alternativa y popular en Jujuy, 17, 18 y 19 de agosto. Estamos juntando plata para poder llegar, para poder viajar, todo aporte suma. Tenemos un alias, que es Zumba la Turba, tenemos un cafecito, que es Zumba la Turba, y si no, datos para aportar en nuestras redes, en Instagram, Zumba la Turba. Les invitamos a esta kermés cultural, como les decía recién, sábado 10 de agosto, 17 horas, va a haber música en vivo, karaoke, bingo, DJ, campeonato de metegol, campeonato de ping-pong, de jenga, barra popular, comida vegana, muchas sorpresas y mucho más. Venite a la jornada y jugátela por los medios. Muy bien, y tenemos otra información también que va a suceder hoy en la ciudad de Córdoba en relación a esto que hablábamos en un principio de los... De Constanza Tarico, Constanza una de las Tarico. Nuestras noticias de... Del panorama de la mañana. Del panorama, contamos este caso de donde se intenta, no es extraditar la palabra, disculpen, me sale, pero bueno, este caso... De Constanza Tarico, que le quieren sacar a sus hijos. El digamos. Traslado. Sí, ajá. Eso mismo. Bueno, hoy a la tarde, a las 3:30, en el CISPREM, o sea, el Sindicato de Prensa, Obispo Trejo, 365, a las 3:30 van a estar brindando una conferencia de prensa las tres abogadas del caso. Así que quien quiera ponerse al tanto con la situación de la causa, esto, pueden acercarse ahí al CISPREM, Obispo uh-huh. Trejo 365, 3:30. Uh-huh. ¿Y por dónde se puede escuchar, si no? Seguramente perdón. En las redes del CISPREM estarán publicando bien. También. Es el caso de Constanza Tarico de Villa Dolores. Sí, eso. Si le quieren buscar también en las redes al caso, cómo ellos lo están difundiendo, uh-huh. O sea, por dónde ellos difunden, si me dan 2 segundos, ahí yo se los puedo decir. Es por Instagram, no se lleven a mis hijos. Bien. No se lleven a mis hijos, es el usuario. Bueno, queremos mandar unos saludos. ¿Ya estamos para saluditos? Sí, estamos ya para el cierre de este Enredando. Sí, vamos llegando al cierre. Antes de irnos también les recuerdo otra actividad que va a haber el día de hoy. Después ya nos vamos a quedar escuchando las invitaciones, pero... Antes que nada, les recuerdo esto último, que es un conversatorio que va a haber el día de hoy a las 6:00 p.m. en el Centro Oftalmológico Che Guevara, conversatorio sobre la salud como derecho de los pueblos. Repito, hoy a las 18 horas. Sí, hay un ¿bien? Compañero. Después vamos a escuchar. Sí, un compañero de la clínica nos acercó un audio que lo vamos a dejar ya luego al cierre de este enredando para que escuchemos sobre la invitación de hoy. Y tenemos algunos saludos de algunas personas que nos estuvieron escuchando. Un saludo a Gemi, nuestra compañera que está allá desde Buenos Aires, que hizo una cobertura impecable del juicio a Tehuel. ¿Y a quién más? Muy emocionante, muy emotiva la cobertura del juicio por Tehuel. Sí, la verdad que la compañera estuvo increíble. Te agradecemos, Gemi. Le queremos mandar saludos también a nuestras compañeras, especialmente a Aldana. Le queremos mandar también saludos a Jayus, que también nos acompaña desde algún lugar de Córdoba. Por el momento yo tengo esos saludos. No sé si ustedes tienen algún saludo más. Bueno, siempre a los compañeros, las compañeras de la RNMA que están ahí prendidos, prendidas del enredando, escuchando, monitoreando y mandando mensajitos también de presencia. José, vos saludos algún... para la. Sí, sí, yo tengo un saludo que me mandaron. Un saludo para Ceci, que nos estuvo escuchando desde temprano. Bien, ahí. También. Perfecto. Bueno, ya con todos los saludos, toda la información que logramos compartir, creo que no nos ha quedado nada por fuera, pero nos vamos entonces escuchando el audio del compañero de la clínica Che Guevara por la actividad de esta tarde acá en la ciudad de Córdoba. Y nosotras nos reencontramos dentro de 15 días. Desde el estudio de Zumba La Turba. Mañana escuchan la RNMA, escuchan el informativo que lo van a estar tomando los compañeros y las compañeras de Radio Semilla y DTL allá en Buenos Aires. Nosotros entonces nos reencontramos dentro de 15 días y mañana seguimos con más Enredando las Mañanas. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Juliano Gangi. Formo parte de La Fragua, un programa que sale por Radio La Chispa, una radio que funciona en el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara, en Barrio San Martín, en Córdoba Capital. El Centro Oftalmológico funciona a través de la Fundación UMEP, Un Mundo Mejor es Posible, quienes desde 2003 promueven en Argentina el programa de salud Operación Milagro. Operación Milagro es un programa de difusión de la salud que promueve Cuba, en el cual se entiende a la salud como un derecho, como una necesidad de los pueblos y de la comunidad, en la cual no se distingue entre las posiciones económicas de las personas y las posibilidades que tengan mediante el dinero de acceder a este derecho justamente que es la salud. Aquí la Operación Milagro funciona mediante diferentes médicos que ha mandado Cuba a lo largo de los años, y hoy en día puede acercar diferentes tratamientos, consultas de laboratorio, entre otras cosas, a personas que de otra manera no podrían acceder a este derecho. El día martes 30 de julio, a las 18 horas, se estará llevando a cabo una charla denominada La Salud como Derecho de los Pueblos. Así que invitamos a toda la comunidad a que se acerque a la charla, que venga a conocer el centro oftalmológico, que venga a conocer a los médicos que Cuba ha enviado hacia Argentina, y que venga un poco a conversar y que nos pongamos un poco al tanto de las actividades que está realizando cada una de las organizaciones o cada una de las personas que se quiere acercar, debido a que este trabajo se realiza de manera voluntaria. Estamos invitando a toda la comunidad que quiera participar, que quiera conocer, que quiera acercarse a saber un poco más de cómo funciona la lógica de la salud en un país como Cuba, de cuáles son las herramientas que ellos difunden tanto para Latinoamérica como para el mundo, para difundir estos derechos y de qué manera podemos aportar y de qué manera podemos participar de un programa tan, tan innovador y tan rico como es en este caso Operación Milagro. Así que les invitamos martes 30 de julio a las 18 horas en Tomás Guido 757. Se llevará a cabo la charla La Salud como Derecho de los Pueblos. Más información va a haber en La Chispa Radio en Instagram o en nuestro canal de YouTube Radio La Chispa. Un gusto y un saludo grande aquí en la radio. Muchas gracias por el espacio y esperamos verlos el martes 18 horas. ¿Sabías que se viene el encuentro de comunicación comunitaria alternativa y popular? Este año va a ser en agosto en la capital de Jujuy. Somos Zumba La Turba, una radio comunitaria y autogestiva de Córdoba, y queremos viajar. Pará. Todo muy lindo hasta acá, pero ¿cómo hacemos para llegar hasta allá? Invítanos un cafecito, o dos. Si llegamos a que 300 personas nos inviten un cafecito, podemos costear los gastos para ir al encuentro. Sabemos que el apañe colectivo es lo que nos sostiene en red y comunicando. Estos encuentros son fundamentales para nuestros medios comunitarios. Si le contás a 10 amigos sobre esta campaña, seguro llegamos a 300 cafecitos. ¡Y a Jujuy! Cada cafecito es un paso más cerca de Jujuy. ¡Colabora! Búscanos en nuestras redes, Instagram, Zumba La Turba, para aportar link envío de cafecito, sino alias Zumba La Turba. Hasta las 12. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.